guerras y solamente vamos a robar dos minutos para llegar un saludo a una de las más importantes emisoras, pujante, donde un equipo de exteriores moderno con lo último que la técnica en radio telefonía impone, que están haciendo un mensaje y una conexión con el país, acercándonos el calor, la dedicación y el amor de los que viven en el sur para todas las cosas de Buenos Aires. Creo que tu nombre es Pablo González. Bueno, efectivamente, amigos de Radio Rivadavia, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos cumpliendo con nuestra misión de informar a toda la Patagonia, a toda la extrema sur de América, directamente de la exposición de Sur Argentino, Patagonia Comadre, con mucha satisfacción y por estar siempre rodeado de gente amiga, en el caso muy especial de ustedes en estos momentos. ¿Cuántas transmisiones realizan por día ustedes por LU20 desde Buenos Aires, aquí precisamente frente a Plaza Italia? Bueno, nosotros comenzamos nuestras transmisiones alrededor de las 16 y cada 30 minutos estamos informando a la Patagonia Argentina de lo que está aconteciendo aquí en esta exposición muy importante para todos nosotros. Y eso que Rosita, que está al lado mío, algo asombrado así, por no la gentileza de la gente de Radio LU20, sino por la calidad y el despliegue técnico rápido que tienen, tiene una pregunta para uno de los técnicos que está con nosotros. Así es, ustedes dicen que transmiten cada 30 minutos. ¿Cómo hacen eso? ¿Qué equipos tienen instalados acá? ¿Tienen que transmitir hacia algún lugar donde haya un equipo de mayor potencia para llegar hasta el sur argentino? ¿Cómo es esto? No sabes. El camión posee varios equipos de poderes, tanto transmisores y receptores, que le permiten realizar comunicaciones de corto, mediano alcance, largo alcance e intercontinentales, en kilómetros aproximadamente. ¿Puedo decir qué es el alcance que tiene? Bueno, posee equipos para comunicación mundial. No, ningún problema. Con Chubut y con Trelew ustedes se pueden comunicar perfectamente y en cualquier momento. Exactamente. Con Chubut son 1500 kilómetros de capital federal y para ello utilizamos un equipo de onda corta, modulado en amplitud, con 1,5 kW de potencia. Además, quiero destacar esto, no solamente la misión radiotelefónica que cumplen ellos, sino que enlazan a seres humanos que están con familiares en el sur argentino y en Buenos Aires. Esta nota rápida para la tarde, en Rivadavia, con la gente de LU20, Radio Chubut, Trelew, sintetiza nada más ni nada menos que un abrazo a la radiotelefonía argentina, que en los momentos en que la radio necesita acercarse a la comunidad, no tiene siglas, no tiene nombre de empresas, no tiene nombre de hombres que realizan la radio, es un medio de comunicación que está al servicio y a la utilidad de aquel que lo necesite. Yo les agradezco mucho y que vaya para la gente de Chubut y Trelew, donde yo tengo una tía viejita, un cordial abrazo de nosotros, los que vivimos en Buenos Aires y que siempre queremos que lo sabemos todos. Gracias y felicidades. Gracias, muy amable, adorable y repito por esta gentileza. Gracias a la tía de los amigos de Radio Rivadavia, una mujer que llega con extraordinaria nitidez al sur argentino. Gracias. Rivadavia Central, por favor, ustedes. Gracias.